Tenemos entrevista vía telefónica con el secretario de Salud, Reyes Murillo, quien nos estará hablando acerca del circuito saludable, esta nueva estrategia que está implementando pues la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues yo le doy la bienvenida, secretario. ¿Cómo se encuentra? Angie, buenos días y gracias por la oportunidad de poderme hablar con toda la comunidad de Soacha. Secretario, coméntenos un poquito, contextualícenos acerca de qué es esta estrategia de circuito saludable dentro del municipio de Soacha. Sí, Angie, la verdad pues con el profesor Eliezer González Casas dentro de su plan de desarrollo, buscando esa apropiación que requerimos de la gente con su territorio, que conozcan el portafolio de servicios, que conozcan lo que viene realizando la Secretaría de Salud, pensamos en extendernos, no solamente a lo que veníamos haciendo de aquellas ferias de servicios que beneficiaban dentro de una comuna a un barrio o dos barrios. Dijimos, busquemos una estrategia de extendernos a toda la comunidad, y qué bonito que en la ciclorruta, junto con el Instituto de Recreación y Deporte, nos ideamos extendernos a lo largo y ancho de la ciclorruta, desde su inicio hasta el final, hasta el área de Canoas. Extendimos 14 carpas prestando todos los servicios que presta el Hospital Mario Gaitán Yanguas, la S Municipal y lógicamente la Secretaría de Salud. A lo largo de esta, pues pudimos ver atender más de 1.500 personas haciendo temas como el cuidado de nuestras mascotas, haciendo temas de vacunación, haciendo énfasis en los derechos y deberes que tenemos en salud mental, con estrategias como abrazos, el momento de un abrazo y lo importante que es sentirse un abrazo y qué genera eso en el cuerpo, temas de derechos y deberes y la apropiación del territorio, que es lo más importante. Secretario, muy buenos días. Este programa, ¿hasta cuándo está en disposición para la comunidad? ¿Cuánto tiempo está programado durar? Sí, realmente el programa, la estrategia, y viendo el resultado del primer lanzamiento de esta estrategia, donde en encuestas que íbamos haciendo en el recorrido, desde la despensa hasta Canoas, como le digo, íbamos encuestando qué personas van a la ciclorruta en Soacha, y la verdad es que es excelente el escenario. Entrevistamos, y ahí está todo Soacha, están los corregimientos, está cada una de las comunas, están personas de diferentes barrios, incluso gente de Bosa. Es importante decir que mucha gente de Bosa coge hacia este sector los días domingos en compañía de los familiares, los hijos, mejor dicho, el momento ideal, la familia completa paraba en nuestros puntos de atención a recibir información, están con sus mascotas. Realmente fue excelente. No sabía que la ciclorruta, la ciclovía pues en Soacha fuera tan concurrida. La verdad fue algo excelente y vamos entonces a programarlo de forma mensual. Muy buenos días, secretario Reyes. Le habla Adriana Gutiérrez de la Mesa de Trabajo de Uno Minuto Soacha. De antemano, buenos días. De antemano lo felicito porque estábamos hablando ahorita con Mauricio sobre un tema que es muy importante, que es sobre las mascotas, y hablábamos de que las personas que tenemos mascotas es una persona, ese animalito hace parte del ciclo familiar que tiene una persona. ¿Qué se tiene para ellos? Así como se tienen deberes, se tienen algunos derechos que es bueno socializarlos. ¿Esto lo estarán haciendo ustedes en esta ciclorruta? Correcto, sí, en cada uno de los 12 puntos de atención que tenemos en toda la ciclorruta, tenemos personas que tienen la especialidad en esos derechos, conocimiento de los derechos, pero también en los deberes en salud. Entonces, en cada caseta estaremos diciendo ese derecho fundamental, cómo exigir nuestros derechos en salud. La ley 1751, y hace 15 días venimos oyendo hablar, que entró en plena vigencia esta ley que hace 2 años salió y que dice que la ley, que la salud es un derecho fundamental, algo inviolable, algo que no podemos permitir que nos nieguen los medicamentos, que no podemos permitir barreras de acceso en nuestras instituciones, y que lamentablemente como que ya nos venimos acostumbrando a esto y no hacemos esa exigibilidad del derecho. Y tenemos que retomar esto para que la gente se apropie y para que las EPS, al ver una comunidad realmente empoderada de sus derechos y deberes, hagamos la exigibilidad y que se nos lo respete. Muy bien, secretario, de pronto contamos con algún cronograma de actividades específicas a lo largo de esta ciclorruta, o las personas pueden estar asistiendo y pueden mirar qué les interesa. Sí, correcto. Realmente estamos haciéndolo cada mes y estamos organizando con el Instituto de Recreación y Deporte, porque recordemos que ellos también tienen unos puntos de actividad física y no queremos realmente ir a congestionar, pues digamos, como las áreas. Por eso nos hemos distribuido a lo largo y ancho de la Despensa hasta Canoas en esta distribución, pero en coordinación con ellos estaremos, sí, cada mes estando allí. Importante que son puntos que nos han permitido incluso descongestionar con este nuevo código de convivencia o de policía. Por ejemplo, el cuidado de nuestros animalitos potencialmente amorosos, mal llamados potencialmente peligrosos, hacemos aquí las inscripciones de estos animalitos y difundiendo en la gente los requisitos que se debe tener, porque ya sabemos que en junio, julio entra en pleno rigor el código de policía. Secretario, bueno, usted nos habla de un ejercicio pedagógico también a las comunidades sobre el tema de legislación de salud, pero ¿qué otros servicios pueden encontrar las personas que lleguen a esas carpas? Con la alianza público-privada que estamos haciendo, y como se vio la semana pasada, se hace toma de presión arterial, exámenes de laboratorio gratuitos, glicemia, colesterol, le toman el peso, la talla. Realmente miramos el riesgo cardiovascular. Y les cuento, por ejemplo, en el caso mío no soy hipertenso, y en la ciclorruta me dijeron, después de 5 minutos de ejercicio, doctor, a usted le está subiendo la presión. Algo que de pronto no tenemos nosotros pendiente, y lo que nos dice es que hay que hacer un poquito más de ejercicio, hay que movernos antes de que nos llegue estas enfermedades de tipo crónico, que una vez que nos la diagnostican ya no hay vuelta de hoja, sino cuidarnos. Secretario Reyes, lo que usted menciona me parece muy bueno, porque muchas veces uno, digamos, en sus quehaceres diarios de lunes a viernes o el sábado, uno dice, no tengo tiempo, y va dejando y va dejando, y qué bueno que hay esos espacios, que seguramente es un domingo que no tenemos de pronto actividades ya de tipo laboral o de estudio, y podemos tomarle nuestro tiempito para nuestra salud. Sí, exactamente. Como le digo, el escenario fue excelente cuando me encuentro yo los padres de familia con sus hijos en la bicicleta, con el perrito o el gato por la ciclorruta, y paraban a decir, ¿qué está pasando aquí? Se acercaban a la... No, venga, estamos regalando abrazos gratis. Y entonces se paraban a escuchar, ¿qué es eso de un abrazo gratis? ¿Qué beneficio se genera cuando se da un abrazo gratuito? Cómo se estimula el cuerpo, las hormonas, etcétera. Entonces realmente decían, no, vamos a parar en las otras 11 estaciones, y así fue, y esa es la relación que tenemos de todas estas personas que logramos atender este domingo pasado. Secretario, aprovechando que lo tenemos aquí en línea, secretario, quería hacerle una pregunta un poco saliéndome del tema, y es con respecto al Hospital Mario Gaitán Yanguas, frente al tema de basuras, al manejo de basuras, que hace unos días fue, digamos, motivo de noticia nacional, el municipio de Soacha por los inconvenientes que se presentó en el Hospital Mario Gaitán Yanguas. Al respecto, ¿qué nos puede decir? Sí, correcto. Primero recordarles a toda la comunidad, nuestro Hospital Mario Gaitán Yanguas es un hospital que se encuentra habilitado y certificado en sus procesos de atención segura a la comunidad. La comunidad tiene que estar tranquila en ese sentido, y es una certificación que expide incluso el Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Salud de Cundinamarca. Al encontrar el video y lo que ocurrió, inmediatamente como Secretaría de Salud Municipal, que somos asesoría para el hospital, nos acercamos con las directivas, revisamos el procedimiento que venía ocurriendo con el tema de los fluidos que estaban saliendo del hospital. Hay un procedimiento que ellos tienen que seguir, revisamos el procedimiento, revisamos todo lo que había ocurrido, incluso con algunas fotos que salieron de residuos, y realmente es un llamado, como se le hizo en ese momento al hospital, algunas personas que cambiaron, digamos, personas del aseo que cambiaron, no conocieron el protocolo a profundidad, cómo se debe hacer, y cometieron un error al echar agua que tiene que ir hacia un determinado sifón, lo dirigió hacia otro, y eso generó que en algún momento parte de esa agua que hacen de un lavado terminal, por eso fue un domingo, salió hacia la calle generando pues la alarma que se generó, pero evidenciamos que igualmente esos fluidos estaban previamente tratados internamente como debe ser para evitar contaminación hacia incluso el acueducto. Entonces realmente es el llamado, el hospital está en un plan de mejoramiento, está en un plan de capacitación con todo su personal de aseo, y el llamado es que esto fue un incidente que no produjo ningún daño, pero que debe ser algo que no se debe repetir. Por eso le dijimos al hospital el tema de capacitación nuevamente en los protocolos que se deben de seguir al respecto. Bueno, secretario, ya para finalizar a las 8:55 de la mañana, háganos una invitación al pueblo de Soacha a participar de todas esas actividades que está promoviendo la Secretaría de Salud del municipio. Sí, realmente invito a toda la comunidad a que estas iniciativas que están desarrollando las tenemos publicadas en nuestro Facebook, escribiendo Secretaría de Salud Soacha. Ahí ustedes verán la programación que estamos haciendo, incluso esterilización de perros, de gaticos, etcétera. Y todas estas actividades las tenemos, e invito a la comunidad a que se hagan seguidores de nuestro Facebook, Secretaría de Salud Soacha, y allí encontrarán toda la programación y las actividades que estamos desarrollando en nuestro plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad.